apagó la luz, solo pienso en ti. Te imagino desnuda junto a mí. Con mis manos voy tocándote toda y lentamente quiero hacerte feliz. Y me abrazo a la almohada en la oscuridad. Toda la noche entera te voy a amar. Y a la mañana no quiero despertar. Cuando a mí se me antoja, te tengo a solas allá y amor. Aunque tú no lo quieras, te tengo a solas allá y amor. Cuando a mí se me antoja, te tengo a solas allá y amor. Aunque tú no lo quieras, te tengo a solas allá y amor. Tú serás que vino, que me emborracha, que me emborracha. Será el dolor que me hace sufrir cuando me haces falta. Apago la luz, solo pienso en ti. Te imagino desnuda junto a mí. Y con mis manos voy tocándote toda. Y lentamente quiero hacerte feliz. Y me abrazo a la almohada en la oscuridad. Toda la noche entera te voy a amar. Mañana no quiero despertar. Cuando a mí se me antoja, te tengo a solas allá y amor. Aunque tú no lo quieras, te tengo a solas allá y amor. Cuando a mí se me antoja, te tengo a solas allá y amor. Aunque tú no lo quieras, te tengo a solas allá y amor. Será este vino que me emborracha, que me emborracha. Será el dolor que me hace sufrir. Me haces falta.